Yo era un trovador en La Habana, filántropo de los basureros, y me pasé las noches y el alba negra cantando solo para extranjeros. La moneda con que me pagaban no cabía en ningún monedero, por eso cuando me registraban, baby, no podían encontrarme el dinero. Yo era un virus tropical, latín lover comunista, traficando con la revolución y con sus puntos de vista. Mezcla de un sevio leal con ministros sin cartera. Yo lo mismo citaba a Carlos Marx que a doña Lidia Cabrera. Yo era un trovador en La Habana, filántropo de los basureros, y me pasé las noches y el alba negra cantando solo para extranjeros. La moneda con que me pagaban no cabía en ningún monedero, por eso cuando me registraban, baby, no podían encontrarme el dinero. Yo las llevaba al malecón y muy serio les mostraba dónde fue que desembarcó Colón junto a Rodrigo de Triana, y donde Hemingway pisó adoquines de madera, y para colmo cantaba en la mayor guajira guantanamera. Guantanamera, guajira guantanamera. Guantanamera, guajira guantanamera. Eu falando portugués pasaba por brasileño, pero fui sorprendido en un hotel cuando imitaba un porteño. Y me miraron al revés, me apuntaron en la lista y me dijeron, si te quieres perder, vuélvete a ser el turista. Yo era un trovador en La Habana, filántropo de los basureros, y me pasé las noches y el alba negra cantando solo para extranjeros. La moneda con que me pagaban no cabía en ningún monedero, por eso cuando me registraban, baby, no podían encontrarme el dinero. Y Dios, que es la conciencia de mi alma, me castigó por ser tarambana. Y un día de octubre en medio del viento, baby, yo me casé con una cubana.